traicionaste. No te encuentro donde yo esperaba. Y te buscaba hasta en mi propio ser. Será mejor que después ya no aparezcas más. Creando un gran desastre universal.